engañó. Llora si no encuentra explicación y sufre su corazón. Se pregunta cómo pudo odiar después de haber querido tanto. Sufrirá y tanto sufrirá. Lloran por amor, la infidelidad vuelve a tu corazón. Y tan enamorada sin saber que el hombre que tú amabas ya tenía mujer. Y siempre imaginabas que el amor, tan sincero y transparente como vos, hoy tu corazón partido en dos por culpa de aquel hombre que te engañó. Se pregunta cómo pudo odiar después de haber querido tanto. Sufrirá y tanto sufrirá. Seguimos bailando, seguimos gozando. Esto es de Jujuy, el grupo Felicidad. Solo por ti.